Suena Ataque 77, estamos con Leo de Checo, baterista, acá charlando un ratito. El próximo 24 de noviembre, lo hemos dicho, en el Teatro Ópera presenta Ataque su primer acústico, recital acústico de la carrera. Y aparte, Leo, lo van a grabar, ¿verdad? Sí, vamos a grabar un disco en vivo y a la vez va a estar filmado en HD, porque la idea es que salga CD más DVD. Y registrar ese momento, ¿no? Cuando en general las bandas atraviesan un momento así, es un aliciente a estar nerviosos. Según lo que me han dicho, ¿no? Pues es como, qué desmortalizado, no nos podemos equivocar. ¿Es lo que les pasa o no? Depende, la verdad que no. Tratamos de no equivocarnos y, bueno, nos equivocamos, mala suerte, pero no nos martirizamos por eso. Bien, está bien. ¿Quién había venido acá que estaba muy nervioso? Muy nervioso. ¿Por un disco en vivo? Sí, por un disco en vivo. Tal vez, me acuerdo, Sbaraglia había grabado un disco en vivo en alguna sala más chiquita y decía que tenía como cierto nerviosismo. No sé si era él. Hablando de esto, al comienzo del programa tuvimos una pequeña discusión con Julián Leo, que tendemos a tenerlas, que es ¿cómo, si te molesta que estén grabando, sacando fotos, digamos, ¿cómo es el público, sus comportamientos con el público? Él más bien tiene la idea de que sí molesta, y yo digo que cada cual haga lo que quiera. No, digo que se disfruta más con los ojos y los oídos que con una cámara. Sí, totalmente de acuerdo, porque digamos que la gente por ahí se queda con la imagen, ¿no? Sacando la foto o grabándolo, que no va a sonar bien, y se pierde de disfrutar el espectáculo, ¿entendés? De que todo le entre por la retina. O sea, a mí no me molesta que saquen fotos o que filmen, pero es una pena que se pierdan de ese instante donde están los músicos tocando, o no sé, un artista actuando, ¿entendés? Creo que se pierden eso, comparto un poco con vos, pero Ya puedo decir que me apoya Leo de Checo en nuestra pelea. Y Bjork, ya tienen un ejército. Voy 12, Claro. Y después, cuando todo ese material que van sacando los chicos o las personas que vayan, tu público, y después lo van subiendo como a YouTube, sos de verlo, sos de engancharte como eso. Yo me imagino que me colgaría viendo, si soy alguno de ustedes o cualquiera que sea que le ocurra, los comentarios. Algunas cosas veo, lo que pasa que a veces no están bien grabadas, ni tienen una calidad de audio, o sea, realmente suena muy mal y cambio porque... Con teléfonos a veces. Con teléfonos que suenan malísimos y las imágenes son, ¿viste? Sí. Horribles, pero bueno, a veces me cuelgo. Cuando veo algo que no me gusta, lo cambio, trato de ver otra cosa. No lo vi. Pero no es lo que va a pasar con este show de Ataque acústico, que va a ser en HD. Alta definición, se va a ver... Perfecto. Claro, y va a ser, digamos, editado por nosotros, digamos, oficialmente, ¿no? No es que no tenga algún problema con la piratería, pero, digamos, la producción es con HD, va a estar todo, digamos, grabado de una manera que sea de alta calidad. ¿La puesta en escena cómo va a ser? La puesta en escena es algo que estuvimos trabajando en estas últimas semanas, sobre todo Luciano, con nuestra iluminadora, que va a haber una buena puesta de luces. ¿Luciano por algo en particular, digo, él sabe del tema o simplemente no, se interesa? Se copó en este último tramo a prestarle atención a esto y en algunas reuniones con la directora y la iluminadora, y se interesó en este caso concreto, ¿no? Cada uno se ocupa de diferentes funciones, además de tocar. Recién decías hace un ratito que están particularmente en un buen momento, que se sienten particularmente en un buen momento para encarar lo que están encarando, que es este show acústico, con todo lo que eso implica, ¿no? Con todo el trabajo que conlleva una banda de punk rock hacer sus temas completamente diferentes. ¿Es así? Contanos cómo fue, digamos, una banda que tuvo un importante cambio, después se fueron ajustando. Sí, nos fuimos ajustando. Para nosotros hay un quiebre después de la primera vez que hicimos el Luna Park, que fue en noviembre del 2009, donde contamos con el apoyo, digamos, de nuestro público, donde sin caer en la demagogia entendimos el significado de la palabra aguante, ¿no? Y a partir de ahí, digamos, nuestro contacto con el público, o sea, si bien siempre fue excelente, a partir de ahí realmente entendimos, digamos, el sentido de pertenencia que tiene la gente para con Ataque 77, ¿entendés? Y nosotros, a medida que van pasando los shows y que pasaron estos dos años, tres casi, fuimos, ¿cómo decirlo? O sea, encontrando más el formato de trío y llevándolo a un lado, digamos, bastante más salvaje, ¿no? Y disfrutando de los conciertos a full, ¿Cómo se manifiesta eso que decís, ese aguante experimentarlo? ¿Cómo se manifiesta? Y se manifiesta, o sea, para nosotros es un orgullo y a la vez digamos, es algo muy fuerte en la conexión con nuestro público, pero vuelvo a repetir, sin caer en la demagogia, sino es una cuestión de energía, donde sentimos el afecto del público para con nosotros y se manifiesta, digamos, en las ganas y en la energía de todo lo que sucede arriba del escenario, ¿no? ¿Se sienten, digo, todavía una banda de punk o ya es una banda de canciones? Mirá, nosotros en este momento, si bien tenemos toda la rebeldía del punk y el hecho de tocar, digamos, un volumen alto y tocar punk, nos sentimos una banda de rock con el correr de los años, más que quizás de canciones, ¿entendés? Porque podemos tocar un punk rock, un hardcore, un tema que quizás suena mucho más heavy metal, podemos tocar un reggae, podemos tocar un ska, o sea, diferentes estilos y creemos más en una banda de rock, porque estamos acá, digamos, por la música, más allá de un estilo determinado. Uh-huh. Vos sabés que en los últimos días, yo no sé por qué, pero vos corregime, si no estábamos hablando mucho de Invasión 88, ¿no? Venimos como hace 2 semanas pasando canciones, sí. No sé por qué bien. Aparece, es una subosqueada que usted lo sigue también, ¿viste? Su voz que viene y nos habla, entonces... Gran tipo Suboski. Sí, digamos. Y gran profesional. Gran profesional. Sabe mucho de música, ¿eh? Claro, vos sabés que es nuestro productor y en un momento casi simple visitarlo, lo devenimos columnista. Ajá, mirá. Y él varias veces habló de Invasión 88. ¿Qué recordás vos de eso? De esos primeros momentos que daba Ataque 77. Recuerdo la presentación del disco en Cemento, que fueron 2 días con Cemento lleno y el estar tocando ahí, el compartir con otros grupos, como... No sé, Rigidez Cadavérica, bueno, Parálisis Infantil, Flema. Qué lindo nombre que había en esa época. Bueno, la verdad que fue una época increíble, ¿entendés? Haber estado ahí a finales de los 80, principios de los 90, y todo el nacimiento por ahí, un resurgimiento de digamos, de la segunda generación del punk rock en Argentina, ¿no? Porque podemos decir que la primera generación, bandas como Los Laxantes, Día D... Alerta Roja. Día de que está de vuelta. Violadores, sí, está de vuelta totalmente. Violadores. Mediados de los 80 para finales de los 80. De los 90. Perdón, sí. Un resurgimiento de bandas punks, ¿no? En Invasión punk, 88. Sí. ¿Y el punk actual? ¿Te interesa? ¿Estás al tanto de lo sí, que pasa? Sí, estoy al tanto. Me interesa. Escucho. Presto atención a lo que pasa. Y hay bandas que suenan muy bien, que escapan por ahí del formato ramonero y que tienen otra onda, por ahí más clashera o más damned, que realmente son muy interesantes. Uh-huh. Te voy a pedir que me digas, porque yo sé mucho que no los escucho cuáles son. No, mira, a mí, por ejemplo, me parece que lo que hace Cadena Perpetua es interesante. La presentación del disco estuvo muy buena y el disco de este Plaga suena muy bien. Y después bandas como, bueno, Catarro Vandálico, que también es interesante lo que pasa, y otras que la verdad no recuerdo los nombres porque me mandan demos, claro, escucho, me imagino. Y está bueno. Los escuchás, aquel que te mandó un demo, sí. Sepa no, que... no recuerdo los nombres, pero sí, me lo dan y lo escucho, lo pongo en el... Que te debe suceder casi a diario, ¿no? Como que la gente te saluda y te dan un demo, nosotros nos pasa bastante seguido. Sí, bueno, no todos los días, pero sí, pasa. Entiendo exagerar, ¿viste? Es como una característica ya muy marcada en mí. Vamos a escuchar, aguantame un toque, Julio, vamos a escuchar Dales Poder, si me permitís. Estamos charlando con Leo de Checo, Ataque 77. Sumiso de cuatro. cualquier barrio. Puede volverse un tirano teniendo la opción. La mejor forma de conocerlos es someternos a un juego cruel. Dale poder. Poder, Ataque 77, sonando, estamos acá en vivo charlando con Leo de Checo, baterista, baterista, es una nueva profesión, te dije. Está muy bien. Sí, de Ataque, y bueno, ya, hablemos de Román, hablemos de Boca, hablemos un poquitito, ¿no? No bueno, la vi venir, pensé no, que lo íbamos a evitar. Bueno, no, pero no, ¿por qué? Sé que él es fanático de Boca, sí, ¿cómo no vamos sí a hablar de Román? Una lástima que no juegue el domingo, pero bueno, ojalá gane Boca, ¿no? Con, sí, contra sí, Racing. Eso es indiscutible, pero nosotros acá muchas veces hablamos y nos hacemos eco de cómo le dan, viste que en general es un jugador al cual se le da mucho porque no corre, dicen que no corre o dice que es como medio parco, cosas que yo no lo puedo comprender, como si todos debiéramos ser de la misma manera. Que bueno, se rompe seguido, digo, me sumo a este recordatorio de lo que se dice. Sí, y no entienden, de alguna u otra manera no entienden que es el mejor jugador, ¿no? Y la verdad, les cuesta entender eso, porque digamos la visión de juego que tiene Román hoy en día, ¿quién la tiene en la primera división? Por ahí un poco el Chori, bueno, ni siquiera porque están en la B. Qué lindo. Qué que cruel. Lo recuerdes. Está muy pero bien. Bueno. Socio de ir a la cancha. Sí, socio, abonado a platea. Sí, sí, me han cruzado en algún momento. Perdón que lo saque del tequel mismo, yo sé que es un tema que les interesa yo mucho, seguiría, me pero conoce. Ya se viene un show, hablamos largo y tendido de lo que será este acústico, primer acústico, será uh-huh registrado en DVD, hablamos del repertorio. ¿Habrá temas nuevos o son todos clásicos? No, el repertorio, mira, el repertorio es un Grandes Éxitos, es un clásico, digamos, vamos a hacer temas de todas las épocas de Ataque. Eso que se sabe, aquel que jamás compró un disco de Ataque igual lo sabe. Sí, que lo escuchó alguna vez en la radio, sí. Esa es la idea, ¿viste? De pasar por todas las épocas de Ataque 77. Es un desafío más grande, porque esas canciones uno las tiene como muy tatuadas, ¿no? Digamos, sí, ya están instaladas en, ¿no? en la mente de la gente. Y sí, la verdad es que sí. Debe ser un desafío doble también. Sí, sí, es un desafío muy grande para nosotros. Pero bueno, contentos y con expectativas. ¿Tomaron algún show acústico como modelo? No. ¿Prendo? Porque digo, se popularizó, sobre todo en los 90, el formato. Sí, es verdad lo que decís, pero eso es algo que estábamos hablando justamente esta semana, que no es que dijimos, uy, vamos a ver, no sé, el de Nirvana. Si bien los hemos visto en su momento todos, no es que nos pusimos, digamos, a influenciarnos en uno en especial, sino que hemos visto tanto el de Nirvana, como decía recién, uh-huh, el de Kiss, que no es un acústico porque, digamos, ellos tocan eléctrico y es distinto. Sí, un eléctrico sentados. Claro, el de Megadeth, a mí me gusta mucho el Skin and Bones de Foo Fighters. Me gusta esa vuelta de tuerca que le dieron, uh-huh, y bueno, y otros más, pero no es que nos pusimos vamos a ver acá, allá, y no. A su manera. A nuestra manera, totalmente. Y fue fluyendo, y fue yendo. Sí. Me da mucha intriga, de verdad, te digo, Leo, me da mucha intriga. Fue fluyendo, y bueno, nos llevó bastante, estuvimos todo este año trabajando y pensando en el acústico, o sea, nos llevó mucho trabajo. 24 de noviembre, entonces. 24 de noviembre, sí. En el Teatro Opera City. ¿Verdad? Uh-huh. A las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Y después, ¿viene Costa? ¿Tienen pensado hacer algunas fechas? ¿Tienen algo cerrado? También sí, me imagino que después de un año... vamos a hacer yo algo... Yo me querría ir a dormir, la verdad, me querría ir de vacaciones. Mirá, vamos a hacer seguramente en diciembre, todavía no está cerrado, pero alguna fecha por acá, uh-huh, por el Gran Buenos Aires. Sí. Después en enero vamos a ir a la Costa y en febrero vamos al Cosquín Rock. Bien, siempre eso, eléctrico. Siempre eléctrico, y nuestra idea con el acústico es, una vez que salga el disco, que quizás salga principios de marzo, es salir con el acústico por toda Argentina y países limítrofes. Leo, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Tuvimos un montón, ¿no? Tuvimos bastante. Sí, lo siento que los quedamos a palar. No, pobre. No, todo bien. ¿Por qué? Estamos en la edad de los por qué. Todavía sí. No se nos pasó. Sí, estamos terribles. Que tengan una muy bella noche ese 24 de noviembre. Bueno, muchas gracias. Un placer, Muchas gracias por haber venido. Leo de Checo, baterista de Ataque 77. Nos vamos con esta canción que se llama Días de Desempleo. Se echó a llorar y me eché a llorar con él.